José Luis Martín Descalzo, en Razones para la Alegría, habla del silencio elegido, uno de los más bellos libros del trapense Tomás Merton. En él habla del silencio como fecundidad, como lugar de reencuentro con la verdadera humanidad. Porque efectivamente, si hay una soledad deshumanizadora, hay otra multiplicadora, intensificadora. Y si a muchos la soledad les volvió desgraciados, no hay un solo genio en la humanidad que no haya plantado las raíces de su grandeza en largos periodos de intensa soledad. Tiene razón Sterne al asegurar que la mayor nodriza de la sabiduría está en la soledad. Y Beethoven sabía bien lo que decía cuando afirmó que el hombre aislado puede a menudo más que en la sociedad mil. Solo en la soledad se acrecienta el alma y es en ella donde con más fuerza se puede oír la voz de Dios. Y pobre del hombre que necesite llenar su vida de ruidos y palabras, no tendrá razón Luis Rosales cuando señala que en el mundo moderno los hombres amontonan las palabras para llenar el hueco, el gran silencio universal, el miedo. El hombre moderno tiene efectivamente pánico al silencio. Al entrar en casa, lo primero que hace es girar el botón de la radio o encender el televisor, porque necesita al menos esa presencia de las ondas o las imágenes para no sentirse asfixiado de silencio. Y con frecuencia llenamos nuestras casas de perros o de gatos porque no sabemos vivir y dialogar con los hombres. ¿O es que nos odiamos tanto a nosotros mismos que no soportamos vivir en nuestra propia y sola compañía? Y sin embargo, hay una soledad sonora en la que todo habla al alma, que sabe descender a ella para encontrarse con la propia verdad o con esos amigos silenciosos y fecundos que son los libros. Es cierto que también es enriquecedor hablar con nuestro portero o con el conductor de nuestro autobús, pero ¿quién duda que lo es más encerrarse en casa para conversar con Mozart, con Dostoyevsky o con Pedro Salinas? Este sí que es un tesoro de amistad, y de amistad complaciente que se calla y nos deja con nuestros pensamientos en cuanto lo cerramos. Pero digámoslo enseguida, esta soledad elegida es un arte muy difícil. Con frecuencia su aprendizaje exige una vida entera. Por de pronto es esta una soledad que no sirve para el olvido ni puede surgir de un simple desengaño. Huir a la soledad es profanar la soledad y engañarse tontamente, porque el que en ella busca olvido solo acrecienta el recuerdo, como escribe Fulier. Tanta gente que se refugia en la soledad encuentra únicamente en ella sus vagabundeos mentales. Ir al silencio para remasticar nuestros fracasos o lamer nuestras heridas no es una solución. En realidad, en la soledad se encuentra lo que a la soledad se lleva, como decía Juan Ramón Jiménez. Un alma pobre en el ruido se encontrará con su pobreza en el silencio. Hay demasiadas personas que creen que resolverán sus problemas cambiando de lugar de residencia o de trabajo, de compañías, como los enfermos que creen que mejoran cambiando de postura. Pero la soledad no es la purga de Benito. Multiplica las riquezas interiores, pero ¿de qué sirve multiplicar cualquier cifra por cero? Por otro lado, no se va a la soledad para quedarse en ella, se va para regresar de ella más abierto y abundante en cosas que dar y que ofrecer. Qué pobres los que cuando están en la soledad están solos. El más solitario de los cartujos o está sirviendo a alguien con mayúscula, o a sus hermanos con minúscula, o es que tienen una vida perdida. Maupassant decía que cuando estamos demasiado tiempo solos con nuestros propios problemas, nuestro espíritu se llena de fantasmas. Solo se puede estar solo cuando se está en la soledad con los demás en el corazón. La soledad no es un bien en sí, es un bien para algo y para alguien. Es un solar sobre el que se puede construir mejor la propia alma o una huerta para producir frutos que otros puedan comer. Finalmente leemos en realidad y volvemos a lo de siempre. Solo si estás solo te verás como sea. Esa es la soledad sonora, la que nos empuja mejor hacia lo demás. La soledad del egoísmo es una laguna seca. Y el signo visible que distingue a uno de otro es la verdad. La soledad fecunda no es triste. La tristeza es siempre soledad amarga. Dios está alegre, o mejor, es alegre, porque vive en la soledad creando y fecundando. Quien en la soledad mira su propio ombligo no imita a Dios, sino al demonio, que vive la más infecunda de las soledades. A vos que has escuchado este mensaje, te deseo que te bendiga siempre el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.